una propuesta que surge por parte de los profesores de artística, para colocar un piso en un sector que está muy feo, uh-huh. y que es todo muy irregular, y que ese espacio generalmente lo usa la gente de artística y de una asignatura que se llama EPA, que tiene que ver con cosas muy variadas, ¿no? Y trabajan el arte. Y la propuesta es arreglar el piso, uh-huh. y si se puede, en realidad, comprar esos pisos de goma, no sé cómo se llaman, y bueno, que la superficie sirva para poder estar sentados o tirados o revolcados los chicos haciendo actividades, uh-huh. En un lugar más apropiado, y bueno, es la idea es esa. Uh-huh. Y bueno, y se han sumado muchos artistas muy queridos acá de la zona a acompañar a esta Peña Rebelde. Sí, hay en realidad gente que queremos mucho y que siempre está colaborando no solo con nosotros sino con todas las escuelas, uh-huh. gente comprometida a nivel educativo y a nivel social, haciendo actividades constantemente, ayudando a distintas comunidades. Y mientras en la escuela pública la cultura popular, el folclore, la danza, se da la mano para hacer una peña solidaria, y bueno, justamente mejorar la escuela pública, en este caso la escuela 35 de José C. Paz, tenemos una situación, no podemos no preguntarte, de conflicto hoy con una jornada de reclamo frente a lo que parece ya una burla del gobierno provincial de ofrecer 6 veces el mismo porcentaje. ¿Cómo están viviendo también esta situación de la provocación, lo que se dice en los medios, en la escuela pública? Mira, justamente esa es la palabra apropiada, ¿no? Burla, provocación. Y bueno, en este momento hay miles de compañeros seguramente que están yendo a La Plata. Hoy lamentablemente no pude ir por razones personales, que ya tenía comprometido desde hacía bastante tiempo. Por el tema que no llegaría a la vuelta, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto, en vez de mejorar la cuestión educativa, es empeorar y distanciar más, no solamente el Ministerio de Educación con la escuela pública, sino que lo que está generando estas situaciones y la que ha pasado constantemente en un conflicto de este tipo, de tratar de poner a la comunidad en contra de los maestros. Por suerte, que muchos padres, muchas familias ya no le creen a esta gente con este discurso, ¿no? Sinceramente, que sea 15% en 3 veces y que el gasto aumente el 80%, no sé, me acuerdo cuánto es de una, ya ahí directamente podemos entender todo, ¿no? ¿Cómo hace una familia que tiene un ingreso mínimo para pagar una factura de 2.000 pesos de luz, y ahora se viene el invierno con el gas, 1.000 pesos más, 1.500, 2.000, no sé lo que sea? Y bueno, eso se ve en todos lados. Yo la otra vez comentaba a unos compañeros que también trabajo los sábados en un espacio recreativo en la escuela, uh-huh. y siempre les dábamos un desayuno, algo, galletitas, sándwiches, a veces preparamos pizza a la parrilla, y hubo un sábado que no teníamos nada porque comenzaban las clases y no teníamos nada todavía, uh-huh. y uno de los chicos me dice: ¿no nos dan sándwich hoy? Y para algunos pasa desapercibido, pero en realidad ese es un indicio de lo que está pasando. Capaz que ese chico no desayunó, capaz que no cenó, porque generalmente lo que sucedía era hasta que les daba vergüenza, ¿no? Cuando le dábamos. En este caso, y no eran chicos chiquitos, eran chicos, ahí van adolescentes de 12, 14 años, que generalmente son los que más tienen vergüenza. Entonces, que alguien me haya dicho: pero no dan sándwich hoy, es un dato a tener. tener en cuenta. Y creo que históricamente la escuela pública se hizo cargo de estas situaciones, y seguramente que lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo, dando contención a todas las familias. La escuela donde estoy yo es una escuela de jornada completa. A principio de año nos decían que no nos iban a dar la merienda, o elegíamos entre el desayuno o la merienda para los chicos, cosa que es realmente absurda. Ya hay esa gente que está manejando eso, ni sabe qué es una escuela de jornada completa, ni qué es una escuela pública, ni cómo se trabaja, mucho menos en José C. Paz. Ahora, la escuela sigue siendo una especie de termómetro de la situación social, ¿no? Esto que contabas de los recortes que terminan impactando en elijan el desayuno o la merienda, o esta cuestión de la actividad extra, curricular, la de los sábados, donde también el alimento empieza a ser el centro de la actividad más que la actividad en sí mismo, son parte de ese termómetro que es la escuela pública, y que lamentablemente viene siendo castigada no desde ahora, sino históricamente, pero que se ha agudizado en los últimos 2 años de una forma brutal, ¿no? Y este año, particularmente con el intento de cierre de los bachilleratos de adultos, las escuelas rurales, las escuelas de isla, es en un momento, me parece, un ataque muy importante a la escuela pública como símbolo también de la restitución de muchos derechos. Sí, esas son las cosas que se visibilizan, pero hay infinidad de cosas más que suceden en la escuela. Cursos que no se abren, nosotros tenemos un quinto año que todavía no asignaron docentes en una escuela secundaria, en cuartel quinto. Y así hay otras escuelas que están como yo esperando. Mañana justamente vamos a poner una reunión con los padres, y eso decía que iba a pasar. Porque a un mes de inicio de las clases, quinto año, todavía no están los docentes designados, ¿no? Y venían con una bronca justa. No la queja porque sí de rebeldía, sino con esta queja de la realidad que están viviendo. Y ese, estoy nombrando un curso de una escuela en cuartel quinto. Imagínate, así deben haber cientos de escuelas que están atravesando lo mismo en toda la provincia. En cuartel quinto, por lo menos, deben haber todas las secundarias, las secundarias básicas, casi todos estamos en la misma situación. Al que no le nombraron cuarto todavía, o no le nombraron quinto, o no le nombraron sexto. Que los chicos están bollando, esperando. Y eso tiene que ver con esta cuestión del ajuste. Malos cursos que se cierran arbitrariamente. Y no solamente... Esto es pasa por un montón de cosas. Los chicos se quedan sin el curso, tienen que ir a otra escuela o abarrotarse un curso... Donde habían 20, pasará a haber 40 o 50, y los docentes que se quedan sin trabajo. Si sos titular, te reubicarán, no sé dónde, en qué escuela, en qué lugar, pero si sos provisional, cesás, te quedas sin trabajo. Es un despido encubierto. Y son muchos los profes que están en esa situación. Creo que, como bien lo decías vos, la escuela sigue siendo el termómetro, sigue siendo el lugar donde se mide en la cuestión social. Pero vuelvo a repetir, históricamente la escuela pública se hizo cargo de los horrores que ha cometido el Estado con las distintas políticas, y ha sabido contener a las familias. No va a ser la primera vez, y lo lamentable de todo esto es que esto se repite, ¿no? Esto vuelve a suceder. Deberíamos haber aprendido un montón de cosas. Deberíamos esto como una cosa superada, y que cada día sea mejor. El tema es que en realidad la educación no es un tema de Estado. No está dentro de la agenda del Estado sostener una educación pública, al menos. No les interesa. Si vos querés poner una escuela privada, y bueno, dale tal, y con la escuela pública la gran diferencia entre este tipo de política y el pensamiento que tenemos la mayoría de los maestros es que ellos creen que todo lo que va a la escuela o a la educación es gasto, y nosotros consideramos que es inversión. Son dos conceptos totalmente diferentes, y esto cualquiera que estudió contabilidad lo sabe muy bien. No es un gasto, es una inversión a largo plazo. Lo que pasa es que ellos los miden todo en el sistema mercantilista y quieren ver producción, es decir, como que únicamente da ganancia. La escuela no presenta ese tipo de ganancia tangible como creen ellos. La escuela, la ganancia la tiene la sociedad toda. Cuanto más gente preparada exista, seguramente vamos a tener un nivel de conciencia en el ciudadano que seguramente nos va a llevar a otras cosas. Tristemente también hay muchos compañeros, y te lo tengo que decir, que han optado por esta política y las han votado. Bueno, algunos estarán arrepentidos, otros no. Estamos en un estado de derechos democrático, pero me parece a mí que se olvidan de tantas otras situaciones, ¿no? Porque esto ya lo vivimos. Sí. Yo ya me estoy por jubilar y he pasado muchas cosas. Y la gente ya se olvida de ciertos momentos. Incluso lo más triste es que hay mucha gente de los barrios que apenas tiene una jubilación de 9 casas y está contenta con las acciones políticas de este gobierno. Bueno, tendrá sus razones. Yo no las comparto en absoluto. Ahora, pensaba que el año pasado, estabas describiendo la dramática situación en muchos casos de la escuela pública en nuestros barrios, y pensaba que el año pasado, por mucho menos o por algo parecido, pero con menos virulencia hacia la educación pública, hubieron 4 o 5 marchas federales. Es llamativo la pasividad, por lo menos de las conducciones sindicales, ¿no? Porque a nivel de las bases, las escuelas, uno encuentra, puede charlar esto que contabas recién, el descontento, muchos de tus compañeros hoy participando en la marcha en la Ciudad de La Plata, la organización en las familias, juntarse con las familias, contarle la situación real, independientemente de lo que diga el gobierno provincial, y además que lo viven, porque el cierre de curso, la falta de espacio, la falta de un patio, escuelas que tienen que buscar la forma de sortear lo que el Estado no garantiza. Pero a pesar de todo eso, uno ve que las medidas que se convocan a nivel sindical, a nivel de cúpula de representación sindical, son como mínimo tibias, ¿no? Y yo diría tirando a frío. Mira, te voy a poner un ejemplo nada más. Ayer fue el 4 de abril. Hace 11 años mataban a Fuente Alba. El conflicto en Neuquén hacía más de un mes que estaban sucediendo. Y se les venía pidiendo a la misma conducción que está ahora, que llamara un paro nacional en apoyo a los docentes de Neuquén. No lo hicieron nunca. Después, cuando sucede la tragedia esta, el asesinato de Fuente Alba, convocan un paro y una marcha nacional. Se pudo haber prevenido eso. Y yo lo tengo que decir abiertamente, tomaron, como quien dice, este muerto como parte de su bandera, que me parece lo más terrible que hay. Y tenés razón con esto, con las medidas tibias. Creo que no están a la altura de las circunstancias los dirigentes sindicales de todas las agrupaciones, ¿no? Porque hay un montón de agrupaciones que de bases que piden acciones, por lo menos un plan de lucha. ¿Qué vamos a hacer? Claro. No hay un cronograma de actividades. Supuestamente son maestros, tienen que tener una planificación. Claro. No pueden improvisar o llamar a un paro porque sí, como hicieron el año pasado, de instalar esa carpa. ¿Y a quién le consultaron? Quisieron hacer nada más que un impacto visual. Y casi diría fue mediático más que una medida grande. Yo estoy en ese sentido muy muy enojado con, no solo de ahora, sino de hace bastante tiempo. ¿no? Uh-huh. Y esto es abiertamente todo el mundo, ¿no? Los que me conocen mi postura. Uh-huh. A veces creo que soy bastante frío, yo también bastante tibio, pero trato de mantener una coherencia. Uh-huh. Nosotros en la escuela nos ha pasado de todo. Ustedes recordarán cuando se nos cayó el techo, sí. Perdimos toda la biblioteca, etcétera. Llamamos a que nos vengan a dar un apoyo a la gente, porque son los sindicatos, y entre ellos mismos, ni siquiera en distintas agrupaciones, empezaron a pelear entre ellos en la escuela. Uh-huh. Y entonces es triste ver eso, ¿no? Mm. Espero que se modifique algún día. Sí. Mientras tanto, sí. Los maestros sostenemos la escuela, como los profes que están organizando esta peña ahora, uh-huh. Para ver si podemos mejorar, porque nosotros nos vamos, las cosas quedan. Claro. Y siempre queda para los chicos. La escuela es de la comunidad, ¿no? Tiene que ser así. En uh-huh. la escuela hay mamis que van, me dicen, usted fue mi profe. Uh-huh. Ah, sí, qué bueno. Dice, usted fue mi profe. Ah, ¿es tu hijo? No, yo soy la abuela. Entonces, siguen optando por la escuela pública, uh-huh. más allá de que digan que hay un alto porcentaje que se quiere ir a la escuela privada. Mira, pueden irse a la escuela que quiera, la gente puede optar, es su opción. Uh-huh. Lo que yo no creo es que esté bien que si la escuela está cobrando, el Estado le tenga que dar una subvención. Uh-huh. ¿No? Las escuelas de nuestros barrios que son escuelitas. Uh-huh. Hablo de las grandes escuelas que reciben porcentajes altísimos, uh-huh. de subvención, 90-100%, y cobran cuotas carísimas. Entonces, ¿por qué nosotros, que no funcionan nuestros baños con nuestros impuestos, tenemos que pagarle una subvención a una escuela que está cobrando a veces cuotas más altas que un sueldo docente? Uh-huh. De base. Sí, y que está planteando la educación como un negocio personal, ¿no? Eso es lo que se pretende, ¿no? Uh-huh. Pero es fácil hacer negocio cuando la plata la pone... Es claro. Otro, claro. Acá dicen que va a aumentar la luz porque necesitan hacer inversiones. No, al revés, hacer inversión. Yo, si me pongo un kiosco, no le digo a la gente, vengan, yo voy a poner un kiosco, regálenme galletita, caramelo, porque voy a poner un kiosco para vender, se lo voy a vender a ustedes. Y un poco hacen eso. Mm. Es decir, yo te cobro más caro la luz porque voy a invertir. No, vos. Es un servicio, vos tenés que invertir y después de última me cobrarás. Mm. Pero ¿por qué yo voy a, en este caso sería casi como subsidiar del claro. negocio de ellos? Claro. Pasa, es irrisorio, nadie pone un negocio y le dice a otro que le llene de mercadería porque él va a hacer un negocio. No, vos comprás tu mercadería y si funciona te irá bien, y si no te fundís, los riesgos son tuyos, pero acá es al revés. Claro. Se entregaron,